Los incendios forestales no solamente amenazan el hábitat, la flora, la fauna, sino también la vida y la cultura de pueblos indígenas que habitan principalmente en las tierras bajas de Bolivia, y algunos de ellos viven en aislamiento voluntario, vinculados al monte, ese monte hoy acechado por el fuego. En 2019, el Área de Conservación de la Nación Guaraní en Biguazú, que además hace parte de la primera área protegida de la Gayoc, Charagüe y Ambae, sufrió incendios de gran extensión que arrasaron con cerca de 500.000 de hectáreas de bosque. Desde entonces, año a año, el bosque y otras especies que son esenciales para la reproducción de la vida vienen siendo consumidas por el fuego. En esta zona habita el pueblo guaraní y el pueblo ayoreo, que hacen parte de los 5 pueblos originarios del departamento de Santa Cruz y que han decidido aislarse voluntariamente. En la actualidad, el desastre ambiental que estamos vivenciando está arrasando con la vida misma. Por eso nosotras desde La Fuga Radial alertamos que los incendios forestales en Bolivia están poniendo en grave peligro a varias comunidades indígenas, acelerando su desaparición. Y por ahora, además del pueblo ayoreo y guaraní en Santa Cruz, está también el pueblo siriono y chimán en el Beni, está el pueblo Eseja en Pando, y son estos pueblos a los que el fuego les viene destruyendo su territorio y sus medios de vida, dejándolos en una situación de vulnerabilidad y obligándolos a desplazarse de ese espacio que es su casa, de su monte, de su territorio. Sí.